Rompe los libros. Pienso en las montañas, en ese tatuaje. Leo los mensajes. Pienso en los mensajes. Ya no hay botellas ni mares. Pienso en las botellas cruzando los mares. En las fotos y en las canciones. En los clichés de las canciones sobre fotos y canciones. Pienso en tu pieza, en una ampliación. Pienso en ella de nuevo, que se repite como una secuencia, una piedrita que rebota en mi ventana, una nube que pasa cada día, y creo que es la misma. La puerta se abre, son las 5 de la mañana, hay gente que hasta ahora se levanta, y leo, rompe los libros antes que ellos rompan tu alma. A veces se desea lo imposible, hacer subir el agua, descender hasta el fondo marino y saludar a sus habitantes, parlotear con los pájaros sobre la copa de un árbol y seguirlos hasta su próximo destino, leer de corrido todos los libros acumulados en la repisa, Ver 10 películas y aprender de memoria todas las frases que hablan de mí. Viajar sin parar, sin dinero, sin equipaje. Quisiera permanecer 3 días y 3 noches sin cerrar los ojos y sentirte respirar. Moverte desde la inconsciencia. Balbucear mi nombre entre sueños. Cargar tu mochila cuando caminas sin rumbo por la ciudad. En busca de algún animal sin alimento. Hacer tus labores, limpiar tu casa, con tan solo pestañear. Sí, como la bella genio. Pero no. Tan solo puedo hacerme el concentrado mientras hablas y hablas sin parar, evitando mirar muy de cerca tus labios. Evitando respirar muy profundamente. Mientras me convenzo que este sueño durará para siempre, que la desesperación será templanza y no habrá invierno que congele el deseo ni calores que derritan esta voluntad. Mientras tanto intento, siento, sufro ante lo imposible. Como quisiera hechizarte y que te olvidaras del mundo que tanto dolor te trae. Pero no, la vida es así y la muerte no sabemos. Mientras tanto te vuelo, toco tus cabellos y pongo toda la belleza y las certezas como artillería. Te beso y me olvido, pensando en la próxima jornada de trabajo y el letillo de las noches en este lugar, contigo en mi cama. Sigan. Franco Falistoco, buen amigo, me pide hablar sobre el ruido. La pregunta que me hace para contestarla, ¿qué significa el ruido para mí? Bien. Veo la ciudad en llamas. Veo la ciudad en llamas desde la punta del cerro más alto. Veo la ciudad en llamas desde la punta del cerro más alto y a lo lejos diviso nuestra casa. Veo la ciudad en llamas desde la punta del cerro más alto y a lo lejos diviso nuestra casa. Veo tu ropa colgando. Veo la ciudad en llamas desde la punta del cerro más alto y a lo lejos diviso nuestra casa. Veo tu ropa colgando. Veo el vapor que sale de tus calzones. Te veo golpeando las ventanas. Gritas, pero nadie te escucha y ya nadie puede ayudarte. Veo la ciudad en llamas. Hay cadáveres. Veo la ciudad en llamas. Te veo golpeando las ventanas. Gritas, pero nadie te escucha y ya nadie puede ayudarte. Ya nadie te escucha, ya nadie te cree. Ya nadie me cree. Te veo golpeando las ventanas y al lado tuyo un hombre gatea desnudo tratando de aferrarse al zorro esculpido sobre tu costilla izquierda. El hombre gatea desnudo buscando sus calcetines de marca y no los encuentra, no los encuentra. El zorro esculpido se ríe de su miseria y veo la ciudad en llamas. Veo la ciudad en llamas y el calor ya los asfixia. Solo el calor los abraza, están solos y heridos. Veo la ciudad en llamas y abajo te quemas. Tocopilla, te quemas. ¿Cuándo te volveré a ver con otros ojos? Veo la ciudad en llamas y abajo te quemas. Y distingo como en sueños, cómo se derrite la reja, la ropa hereda al Mario al maltraer, el pañuelo rosado que nunca deja de tener tu olor, el pañuelo rojo que perdí en Iquique. Distingo como en sueños. Y se queman las colas de pito, los restos de maní, las botellas vacías, los envases de condones y los condones usados la noche anterior y la mañana siguiente. Y se queman las pelotas de papel llenas de moco, las sábanas, tus zapatillas con aire y un par de lentes que no sé de quién son. Veo la ciudad en llamas y como en sueños distingo cómo se derrite tu ropa, tu pelo, tus ojos. Y se derriten mis ojos. Veo la ciudad en llamas y como en un sueño distingo el cráneo de un hombre pisoteado por una perra inquieta que en el fin del mundo busca la carroña de este lugar que ya no me pertenece. Y te quedas sola, animal despellejado, encerrada en tu capricho. Nadie te escucha, nadie te cree, salvo yo. Veo la ciudad en llamas, se derriten mis ojos y sedienta te niego la última gota de agua con la que quito de mis manos el olor de esta ingenua venganza.